quieras, no quiero que llores. Pero tu mirada que es tan vacía, pretende ser siempre la misma. Te quieres mentir, por favor ya no sigas. Pues sé que soy yo el único que conmovió las fibras de tu corazón, el único que ha desatado en tu vida toda la pasión que tu cuerpo transpira, la alegría que brilla en tus ojos de niña, la mujer que cuando esté en mis brazos vibra. No puedes negar que gusta siendo mía. Siempre la misma, te quieres mentir, por favor.